Buenas noches, Quique. Buenas noches, Marcelo. Un jueves más, aquí estamos en la madriguera de Radio Topo, pues dispuestos a poner buena música, ¿verdad? Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos sintiendo la llamada de la sangre. La llamada de la sangre hermanada por el rock y el metal. Exacto, exacto. Y ese especial hermanos en el rock and roll, Marcelo, cuéntanos a ver qué es lo que tenemos preparado. Santa sangre, lo que tenemos preparado esta noche. Pues hoy vamos a escuchar canciones de bandas y artistas en las que pues los artífices son todo hermanos o parte del grupo son hermanos. Esa era un poco la premisa del programa. Y vamos a ir desde lo más conocido y lo más notorio a lo más oculto, pero siempre con el hilo conductor que nos proporciona pues la hermandad sangrienta. Bueno, hay que decir que hemos empezado con unos hermanos bastante icónicos en lo que es el hard rock, el heavy, el rock. Hemos empezado con los hermanos John, Malcolm, Angus, Malcolm, los líderes de AC/DC. Hay que decir también que tenían el hermano mayor a George, que fue el guitarrista de Easy Beats y que junto con Harry Banda pues fue productor de aquellos míticos primeros álbumes de AC/DC. Hemos empezado con los hermanos John, estos chicos escoceses que de jóvenes pues emigraron a Australia a buscarse una vida mejor, y desde luego que la encontraron con esa banda, una de las bandas más impresionantes y emblemáticas pues del hard rock y el heavy metal. La canción que ha sonado es el Jailbreak, una canción que aparecía en la edición australiana del Dirty Deeds, Don't Dirt Cheap, y que bueno, luego fue relanzada a nivel mundial en aquel EP del año 1984, es el 74, Jailbreak. Hemos empezado con AC/DC, este especial, Hermanos en el Rock and Roll. Y bueno, pues después de AC/DC, es el momento de que Marcelo nos presente la segunda canción, quitando la sintonía, claro, que va a sonar en el programa. Ahora vamos a escuchar un grupo de menos relumbrón, en este caso un dúo norteamericano que responde al nombre de The Deleventes, formado por Mike y Bob Deleventes, que es una banda que comenzó su andadura en el año 95, es un grupo de Nashville, Tennessee, con un disco bastante celebrado que daría lugar dos años después a la continuación que hemos traído hoy a este programa, titulada Postcards from Along the Way, que es un disco del año 97 en el que pues continuaba esta pareja de hermanos en la misma senda de country rock, con reminiscencias incluso así un poco de Buddy Holly y de otras referencias más un poco de proto rock and roll, y que tendría una continuación pues más o menos como unos 24 años después. Yo creo que recientemente han sacado un disco nuevo después de un gran hiato en el que pues han dedicado a otros menesteres ajenos a la música. Pero bueno, este grupo, pues aquí está, este grupo de Nashville, que enseguida con su primer disco me cautivaron por las voces y por las acertadas melodías de las canciones. Un grupo que quizás pues era pues excesivamente sentimental y amable para los tiempos que corrían en los años 90 para el rock americano y lo que vino después, en los que triunfaba unas actitudes un poco más así, un poco más duras, pero que tiene que ser reivindicado, y por eso va a sonar esta noche en el Rocktubernium. Vamos a escuchar una canción de este disco que se titula High Low. Can't be late. Doing 90 miles an hour in a 50. Ahí estaban, The Delevingnes, esta banda de Nashville, Tennessee, auspiciada por Gary Talent de la A Street Band. Joder, que, ¿así? Sí, sí, fue un poco su mecenas, ¿no? Y estos los dos discos que sacaron en los 90, pues los produjo él. Uh-huh. Y bueno, me gusta mucho ese aroma clásico del grupo, que quizás era excesivamente pues alternativo para la música comercial que se estilaba en el Nashville de los 90, pero también excesivamente pues amable para lo que también pues se estilaba en los años 90 cuando hablábamos del outlaw country, por ejemplo, pues Steve Earle o este tipo de artistas que tenían un revestimiento pues más aguerrido que el de The Delevingnes. Oh, Marcelo, ya te puedes quitar el sombrero vaquero y las botas y dejar de bailar. La canción terminó. El sombrero sí, pero las botas me las dejo puestas. Bueno, podemos sacar el bourbon que te has traído en la bolsa de Tennessee. Aquí está. Bueno, pues aquí sigue el Rock Tubernio y ahora es el momento en el que Quique pues, nos va a presentar el primer grupo brasileño que va a sonar esta noche, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a cambiar de estilo totalmente. Y vamos a poner algo de ruido aquí. De lo que te gusta a ti. Bueno, entre otras cosas. No todo es ruido. El grupo es Crisium, brasileño, y es un trío y son los tres hermanos. Los hermanos, dos de ellos usan el nombre del padre, Camargo, y uno de ellos, Colesne, el de la madre. Los tuvimos ocasión de verlos hace unos años aquí, en un concierto. Creo que fueron teloneros de Rotting Chris. ¿Te acuerdas? Sí, estoy intentando recordar. Es que creo yo los he visto, sí. Pero no recuerdo cuándo los he visto. Yo creo que puede ser. Que telonearon a Rotting Chris. Que a propósito, Rotting Chris toca el mes que viene vuelven. En Zaragoza y parece que sí que se va a celebrar después del levantamiento de las restricciones. A ver si es verdad. Bueno, estamos de enhorabuena. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, seguimos con Crisium. Crisium, sí, un estilo death metal, old school. Total, vamos a poner su tercer disco del año 99, Conquerors of Armageddon, y la canción es como la isla que da título al álbum. Bueno, pues han sonado dos canciones en CD y esta para sonar en vinilo. We'll be right back. Estaban Chris Hume y Kike por fin ha logrado recordar cuando los vio en directo. Sí, vamos a hacer una puntualización y una corrección. No fue en el concierto de Rotting Chris, sino de otros griegos, Sectiflesh, sí, sí, en sí. El año 19. Sí, sí, sí. Sí. Cuando pues se celebrarán aquellos ver. Conciertazos aquí que, por Zaragoza. Bueno, aún se van a celebrar. Sí, sí, sí. Bueno, pues Chris Hume eran tres hermanos y vamos a pinchar a continuación a otro grupo que estaba en su día, en los años 80, formado por tres hermanos. Nos vamos a ir de Brasil a Irlanda del Norte para pinchar un tema de una banda que me gustaría reivindicar aquí en el Rocktubernio, como eran los Mama's Boys, una banda que estaba formada por tres hermanos, Pat, John y Tommy McManus, una banda, como digo, llamada The Mama's Boys, en homenaje a la madre de estos tres chicos, que se llamaba Valerie. Ellos, pues bueno, hacían así un hard rock, un heavy metal así clasicote y melódico, así como muy directo, muy fresco, muy fiestero, muy del estilo así un poco de los Kiss, estos desenmascarados de los 80. Y bueno, aquí me he traído uno de sus discos, un vinilo además, Kike, que me lo compré contigo en cuando se hacía la feria de Centro Cívico Delicias, la feria buena que siempre hemos dicho, me lo compré en, no sé si fue, bueno, hace unos años me lo compré, una primera edición de este disco, el Power and Passion del año 1985. Y bueno, por primera vez en el Rocktubernio va a sonar una canción instrumental. Esta canción se titula The Professor Chu. Por primera vez de la segunda época. Por primera vez en la segunda época, correcto. Que en la primera época hicimos algunos especiales instrumentales, ¿verdad? Bueno, y bueno, próximamente podríamos hacer, ¿no? Sí, sí. Aquí queda apuntado en el acta. Sí. Bueno, pues supongo que esta canción de Professor pues está dedicada o está basada en el guitarrista del grupo, Pat, al cual le llamaban The Professor McManus. Vamos a pinchar este tema instrumental de los Mama's Boys, también en vinilo. Voy a hacerle una pregunta. ¿De qué lado estuvo cuando votaron entre David Lee Roth y Van Halen? No te entiendo. ¿Qué pregunta es esa? ¿A quién votó usted, a Halen o a Roth? ¿Quién ganaría en una pelea, Lenny o Dios? ¡Largo de aquí! El Rocktuber. Pues aquí continúas, el Rocktubernio. Rocktubernio. Un programa para todos los públicos. Y Lemmy y Dios lo están escuchando también. Exactamente, desde ahí abajo lo están escuchando los dos juntos ahora mismo. Pero Dios y Lemmy. Pero Lemmy no era Dios, con lo cual no es lo mismo. Ser. Bueno, esta es una, la Santísima Trinidad, falta uno también. Me va a explotar la cabeza. Lemmy. Bueno, pues vamos a proseguir con un grupo de hermanas, un dúo también de Canadá, de Alberta, Canadá. Una pareja llamada Tegan y Sarah, que es el nombre también del grupo, de apellido Queen, de los Queen de Alberta, Canadá. Y este disco se publicó en el año 2002, yo creo que era el segundo o tercer disco de este dúo de hermanas, que gemelas además, que basculaba y luego también se convirtió un poco en el... con el estilo del grupo, ¿no? Cuando pues bueno, lo escuchas enseguida, pues lo aprecias, y si lees cosas sobre el grupo, pues verás que las referencias son pues de pop rock, indie, pues alguna canción que puede ser un poco más folk. Hay unas reminiscencias que son muy canadienses, que encontramos por ejemplo en grupos como Barenaked Ladies, que es un poco ese aspecto festivo pero también trágico que tiene su música, y que aquí pues bueno, pues vamos a traer a través de una canción que se titula I Hear Noises, Tegan y Sarah. El disco del año 2002 se titula If It Was You y fue un disco exitoso. De hecho, de los discos que he traído yo al programa, sin duda pues ha sido el más exitoso y es el grupo más popular de los que vamos a poder escuchar esta noche por mi parte. Tegan y Sarah. Next to you, oh. Tegan y Sara, este tema se titula I Hear Noises. Muy Fresones Rebeldes, ¿no? Y sí, muy Fresones Rebeldes. Fresones Rebeldes de Alberta. Sí, podía ser. Hombre, yo creo que la música de Tegan y Sara tiene más recorrido que la de los Fresones Rebeldes, sin menospreciar a los Fresones Rebeldes. Lo digo un poco por más recorrido estilístico, quiero decir. No que sean mejores que los Fresones Rebeldes. Pero bueno, es esa en esa línea, pues esta canción estaba ahí con esa efervescencia en las guitarras y esa pues alegría inocente en las voces. Pues bueno, pues de Canadá. Estas eran de Alberta, ¿no? Has dicho, ¿no? Sí, yo creo que son de Alberta. Pues de Alberta nos vamos a ir a un sitio un poco más cercano, donde yo estuve este verano pasado, además en una plaza dedicada al grupo que va a sonar, que es Orense. Y nos vamos a pinchar una canción de Los Suaves, porque los hermanos Domínguez no podían fallar esta noche, ¿verdad, Quique? Sí, pues sí, hemos empezado con uno de los grandes, como AC/DC, pues pasamos a otro de los grandes aquí. Sí, sí, y tanto. Como son Los Suaves, sí. Sí, sí. Vamos de grande en grande, o sea, Tegan y Sara, Los Suaves, de grande en grande y tiramos. Exactamente. Además has traído un disco así un poco de los, no sé, de los menos, digamos, representativos de la discografía de Los Suaves, pero es de los discos que más me gustan a mí. Además, pues, una canción así un poco más desconocida que está muy bien que suene esta noche. A ver, cuéntanos. Bueno, he querido reivindicar Los Suaves. Ha sido uno de mis grupos predilectos. Y de los míos. Que en tiempos no nos perdíamos ni un concierto que estuviera por alrededor. Con mi amigo Jerónimo hemos tenido alguna epopeya volviendo de Sabiñánigo, por ejemplo, para pasar el Monrepos. Todo nevado. Recordamos. Ya se acordará él también. Y sí, Los Suaves, los primeros discos, fueron un sonido que me enganchó de inmediato. Esas guitarras características, esos ritmos. Y luego, bueno, cambiaron un poco, ya se volvieron unas guitarras más grandilocuentes, más, no sé, el Yossi con sus shows. Alberto Cereijo, todo cuando Alberto Cereijo ahí lo ficharon de guitarrista, un poco cambió el estilo. El primer concierto que fui de Los Suaves, recuerdo la fecha, 6 de diciembre del año 90. Fíjate. Ya que fue cuando empezó Cereijo aquí en Los Suaves, en el pabellón francés de la Feria de Muestras, donde está la sala multiusos hoy en día. Y fue un concierto típico Suaves, echando confetis con cubos, así todo artesanal, la guitarra, el Yossi tirándose al público. Y bueno, como son los dos hermanos, Charlie y Yossi, el bajo y cantante. También querría reivindicar en este disco el guitarrista negro anterior a Hermes Alogo Mewi. Exacto. Que si hay héroes de la guitarra, pues este es uno de ellos. Hendrix, Randy Rhoads, etcétera. Y podría ser este Hermes, el gran desconocido. Sí, sí. De gran desconocido, así digamos, de los componentes históricos. Así podemos. Bueno, su biografía, así en tono rápido. Vino de Guinea como inmigrante ilegal y aquí sin trabajo, ilegal. Tuvo que trabajar en el circo de los muchachos, de malabarista. Y enseguida lo ficharon. Tenía la habilidad de tocar la guitarra y lo ficharon para Los Suaves. Tocó en este disco, que es el segundo, el Frankenstein, que no lo hemos dicho, y tocó en el segundo, el tercero y en el directo, en el primer directo que tocaron. Tuvo problemas con, no le daban la nacionalidad española, a pesar de que se casó, tuvo hijos con una gallega, y así con problemas se enfermó y ya desapareció de los compañeros. El Yossi, siempre preguntaban por él, pero desapareció. Y al cabo de muchos años, un misionero español lo localizó en Guinea, en un poblado, por ahí. Y estaba enfermo, total. Y hablando, le sacaba las palabras, hablando, vio, era aficionado al rock el misionero, y vio que era el guitarrista de Los Suaves. Hasta que así, al final, murió. O sea que vaya. Le dedicamos a él esta canción, claro, por supuesto. Que se llama, del disco Frankenstein del año 84, Mear contra el viento. Mear están los suaves, ahí están los hermanos Domínguez, que no podían faltar esta noche. Ahí está, una clase magistral de guitarra, una canción guitarrera que me recuerda también mucho a, no sé si estarás conmigo, a los Thin Lizzy, hombre, además, ese estilo típico de los suaves. Además, menudo fans de Thin Lizzy, que siempre han sido los suaves. Eso es, Hicieron canciones. Se me ha olvidado comentar que Hermes vino aquí a España porque le tocaba ser, por herencia, en su aldea natal de Guinea, le tocaba ser alcalde de su pueblo. Y como no quería esas responsabilidades, se vino aquí de inmigrante. Para que luego se quejen de la ley electoral española. A los suaves los vimos, Marcelo y yo, en la gira de despedida de los suaves en Interpeñas. Sí, ahora se lo comenta aquí que entonces ya pues era, como decía antes, el show de Josi, ¿no? A mí me cayó una vez el Josi encima, que se tiró en el palacio, sí. Madre mía. Nos dijo, dejarme que me vais a matar. Yo los vi muchísimas veces, conciertos mejores, otros peores. En aquel concierto se quedó como una mosca, pues ahí agarrado. Agarraba ahí en un lateral y no hubo ya. A mitad de concierto se quedó ahí y ya no volvió a su lugar original. Bueno, pues de Ourense vamos a volver otra vez. Antes ha sonado Crisium brasileños y claro, pues ahora vamos a volver a Brasil, a que suene pues una banda de hermanos, una banda muy famosa, de dos hermanos muy famosos. Vamos a hablar de los hermanos Cavalera, como no, vamos a pinchar una canción de Sepultura que yo creo que no podía faltar esta noche. Max, Igor, el cantante, el batería de Sepultura, y bueno, pues aquí me he traído su segundo álbum, el Esquizofrenia, que yo creo que si no es el mejor disco de Sepultura, poco le falta. Es un disco un poco infravalorado, no sé qué opinas, Quique, porque no sé, está ahí entre esas, digamos, esas obras de culto, el EP primero que sacaron, el Vestal Devastation, y su primer EP, el Morbid Visions. Hay un death metal ahí salvaje y a tope, y luego pues posteriormente esas obras maestras absolutas pues que publicaron, el Venere Remains, el Arise, el Chausadeo, el Roots. Está este disco un poco ahí a caballo entre unos discos y otros, pero vamos, a mí me parece un auténtico discazo, el primer álbum con Andreas Kisser a la guitarra. Sí, bueno, yo creo que están a partir del... Bueno, el Arise fue el punto álgido que ya se dieron a conocer en todo el mundo, explotaron. El anterior ya... daban aviso de lo que podían ser, y de ahí hacia atrás sí que están infravalorados, ¿de acuerdo? Y son los grupos, igual que los suaves antes son los auténticos, los primeros discos, pues exacto, aquí podíamos decir algo parecido, sí, sin menospreciar al Arise y al... Efectivamente, el Frankenstein, el segundo álbum de los suaves, desde el segundo álbum de Sepultura, Esquizofrenia, lo que va a sonar a continuación es la canción que da... Pues eso es la canción que inicia el disco, ese From the Past Comes the Storm. Esto es Sepultura y, como no, íbamos a recordar a los hermanos Cavalera. Melt, go to the crust, to vanish like a boss. Then you'll be found. Sepultura, From the Past Come the Storm, la canción que daba inicio a la Esquizofrenia, mi disco favorito de Sepultura, quizás de una producción un tanto más pobre que sus discos posteriores, pero una auténtica obra maestra, donde Igor y Max, los hermanos Cavalera, desde luego que lo bordan. Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys del Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop Ten y del Cashin Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues antes estábamos comentando que Los Suaves o Sepultura tenían esos discos de esa primera etapa, a veces menos valorados, pero que igual eran los más interesantes. Luego pues terminaron en algún momento pues reblando ante los productores, ante el éxito, ante el público, ante lo que sea. Un poco se, para algunos seguramente se desnaturalizaría la música, que es algo que no ocurrió con el grupo que vamos a escuchar ahora, The Whiskey Priests, Los Sacerdotes del Whiskey, una de mis bandas emblemas procedentes de Durham, Inglaterra. y que se mantuvieron indemnes hasta finales de su carrera. Quizás el último disco de estudio fue el que flojeaba, pero desde el año 85 hasta finales de los 90 estuvieron sacando discos y todos ellos manteniendo el mismo espíritu. Un grupo que se etiquetaba dentro del folk rock, tenía pues un componente folk muy importante. La parte celta estaba más relegada porque ellos son del noreste de Inglaterra y allí pues el folk tampoco es el que estamos acostumbrados a escuchar. Es un grupo que quizás no tuvo demasiado éxito, bueno, yo creo que muy poco, que seguramente por tres motivos. Quizás el primero de ellos, pues que era un grupo que siempre se mantuvo dentro de la autoproducción y a nivel de distribución, pues sacaban sus discos con su propio sello y lo movían todo de una manera muy casera y personal. Luego el segundo, que era un grupo muy local, que en sus letras y en sus historias pues siempre estaba en una primera plana pues todo el estamento obrero y toda la intrahistoria de Durham, y eso, pues eso, quizás no permitía que trascendiera como así ha ocurrido con otros grupos, por ejemplo, como los Pogues, ¿no? Que yo creo que tenían unas letras que probablemente por ese halo poético pues eran más universales. Y luego también pues tenían la conexión irlandesa que siempre ha sido más reconocida. Y luego en tercer lugar pues la voz del cantante, la inefable voz de Gary Miller, que realmente se hace difícil de asimilar, pero que al final es la única voz que acabas escuchando dentro de tu cabeza cuando alguien te dice que hagas eso que no tienes que hacer. Y la razón por la que están hoy en el programa es que este grupo está protagonizado por dos hermanos, ¿no? Son los auténticos personajes de la historia. Luego hay otros secundarios importantes, pero vamos, Gary Miller a la voz y a la guitarra, el principal compositor, y Glenn Miller, su hermano gemelo, acordeonista, son la base de esta banda llamada Whiskey Priest. Vamos a escuchar una canción de uno de mis discos favoritos. Es decir, que he traído aquí hoy toda su discografía. Sí, ya nos las he enseñado. Es el único, yo creo que es el único grupo del que tengo su discografía duplicada. La razón es que sacaron hace poco una caja donde aparecían todos los discos remasterizados. Y vamos a escuchar una canción de uno de sus discos, de mis discos favoritos, que se llama Life's Tapestry. Uno de mis discos favoritos porque también fue el disco con el que los conocí. La canción se titula White Side of Bedlam. We'll be right back. sky as I sail into the freedom of his skies. Now the thickest walls are breached and the dark towers pull down. A fresh defense defies all the dark shadows tonight and keeps at bay the monsters that haunt me deep inside. And all the fierce wolves are in outside. Well, I've never fallen in, still all have fallen apart. But sometimes we won't feel like they're falling apart. I'll marshal me troops around the battlefield, and the battle of Bellum rounds are solid in dread. At the battle of Bellum rounds are solid in dread. At the battle of Bellum rounds are solid in dread. Pues aquí estaban The Whiskey Priests en esta canción titulada White Side of Bedlam, los hermanos Gary y Glenn Miller, un tema que le dedicamos a Dani de los Tres Cuervos, que ahora al teléfono nos acaba de aportar una anécdota desconocida para nosotros en las que relataba la relación de los Tres Cuervos, Radio Topo, The Whiskey Priests. Sí, hombre, sí. Los Tres Cuervos parece que entrevistaron a este grupo y eso nos estaba comentando ahora. Uh-huh. Está muy bien. Sí, sí. Estuvieron hace unos años en el castillo de Ainsa, el festival del castillo de Ainsa. Eso estaba comentando también, Donde los vi yo. Sí. Bueno, pues nada, y que sirva la dedicatoria a Dani. Es un fiel oyente del programa y, bueno, nos hace ilusión aquí que la gente nos llame para comentarnos cosas ahí relacionadas con el programa. Pues nada, chicos, estamos finalizando ya. Falta una última canción que nos va a presentar Quique, que es un himno del heavy metal, que ya sonó en Cuerdas de Acero en un especial, creo recordar, de heavy metal femenino. Me parece que sonó. Bueno, la verdad que no sé cuándo sonó. No me acuerdo, pero sí, ya sonó, la traje en tu programa anterior. Sí. Esta canción, además, Quique, pues quería que fuera la sintonía del programa, que también hubiera quedado muy bien. No. Y bueno, ya veremos. Quizás hagamos moción de censura algún día. Quizás hagamos una moción de censura, sí. Pues nada, cuéntanos a ver qué grupo femenino va. No nos vamos a mover mucho de Inglaterra. Vamos de Durham, has dicho, a Marcelo, ¿no? Sí, Durham. Que no sé exactamente dónde pues está. Pues el noreste de Inglaterra, más o menos. Ahora vamos a la capital, a Londres. Ah, bueno, pues un poco más abajo. Y el grupo es Rock Goddess. Las Rock Goddess. Si en su día estaban Girl School, Rock Goddess, pues ahora toca Rock Goddess. Y el otro día precisamente hablamos de la bajista de este grupo, Tracy Lamb. La comentamos, que la vimos con Rock Goddess. Y tenemos una foto cada uno con ella. Eso es, sí. Yo tengo una foto con ella, vamos, sí. Aquí, bueno, las protagonistas del disco, como va de hermanos, son las hermanas, las otras dos componentes del grupo, que son las hermanas Turner, la batería y la guitarra, que son las que han seguido con el grupo. Actualmente aún existe el grupo. Uh-huh. Este es su primer disco, que tiene el nombre del grupo, Rock Goddess. Y la bajista Tracy Lamb solo tocó en este. A partir de ahí, sí, este es su mejor disco, es todo una obra maestra en el género, en el heavy metal. A partir de ahí ya el segundo puede pasar, pero el tercero y siguientes ya bajaron, se reblandecieron su sonido, vamos. Y vamos a acabar, si el anterior programa nuestro comenzamos con un himno como Metal Forever, pues ahora vamos a terminar con Heavy Metal Rock and Roll, que es su canción más emblemática, todo tanto, un himno. Y tanto. Bueno, sí, nada, y emplazamos a la audiencia al próximo programa, que estamos aquí dándole vueltas y quizás hagamos un especial sobre rock y heavy francés. Sí, eso es. A Marcelo no le gusta adelantar las cosas por si acaso, pero bueno, yo lo he dicho, ahí queda. Hay que estropeado la sorpresa. Sí. Bueno, ya os he dicho antes que tengo preparados unos temas muy buenos y que se convierta en una costumbre, ¿no? Lo de poner música francesa en el Rocktubernio. Exacto, pues nada, pues con la Rock Goddess vamos a finalizar el programa de esta noche. Hasta el próximo jueves. Don't make my ha, ha.